Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo creo que es como dice Ale, nos obligan a ponernos de un lado o del otro. Y en cierta medida, hay temas en los cuales a mí me cuesta estar en el medio. Digo, no sé, esta semana fue una semana muy interesante desde todo punto de vista en relación a lo que tiene que ver con las decisiones gubernamentales y en relación también con lo que tiene que ver o con lo que se relaciona, se vincula con nuestro laburo, ¿no? Porque creo que lo que ocurrió con Papel Prensa fue, desde todo punto de vista, simbólico. Si vos me apurás, yo te digo, yo creo que a la gran mayoría de la gente que nos va a escuchar a nosotros o que ha escuchado este tema a lo largo de la semana, no le importa demasiado la cuestión. No la entiende. No alcanza a entender qué son los Graiver, qué pasó, qué las acciones, qué las presiones, qué la tortura. O sea, tiene como una sensación de que hubo un quilombo, pero no sabe bien de qué se trata. Y como no entienda que se comparece eso con su situación, entonces lo desecha, ¿viste? Está más preocupada, por ejemplo, qué sé yo, lo que pasó con los colegios esta semana de los pibes en la Ciudad de Buenos Aires, lo que está pasando con la discusión del 82% móvil. Esos temas sí te movilizan, porque te involucran. Esto pareciera que no te involucrara. Y entonces yo creo que tiene más un valor simbólico que un valor desde el punto de vista del contenido social de impacto. Pero ese valor simbólico creo que es muy importante. Y para nosotros, que laburamos en la comunicación, hay tres o cuatro puntitos que a lo largo del programa los vamos a ir desgranando, ¿no? Que creo que son interesantes, no solo para analizar, sino también para definir una posición. Y seguramente ustedes que tienen más años que yo en la prensa, ejercicio de la profesión, coincidirán conmigo en que en mi vida he visto en un tema tantas operaciones cruzadas de un lado, del otro, rumores de plata, de notas pagadas, de mentiras, de operaciones de prensa, terrible, de un lado y del otro, Sin duda. De un lado y del otro. Y además a esto que dice Alejandro, lo que Mauro apuntabas al principio, a mí lo que sí me parece que queda grueso, y es bueno que le quede a nuestro pueblo como grueso, que los negocios que se hicieron con la dictadura fueron negocios hechos con sangre. Esto termina quedando. Ya Clarín no es lo mismo de lo que era hasta el 2008. Y eso me parece que está bien. Y está bueno que la gente sepa que lo que dice Clarín no es palabra santa. Exactamente. De igual manera, es muy interesante ver esto de la profundidad de lo que puede llegar a ser una verdadera investigación sobre los negocios que se hicieron con la sangre derramada en la dictadura. Porque te vas a encontrar con muchas sorpresas. Queda claro que la decisión de Papel Prensa, para los que venimos haciendo periodismo, como bien dice Ale, desde hace 27 años con el arranque de la democracia, para nosotros lo de Papel Prensa es una bandera emblemática 27 años atrás, como lo era la democratización de los medios de comunicación. Entonces a mí me parece que cuando Mauro apunta a esta cuestión de qué vas a votar en el año 2011, porque de esto se trata, lo que habría que construir para superar al kirchnerismo es algo que mantenga lo mejor de lo progresista hecho en lo político, pero que vaya en serio por lo estructural en la Argentina. Ahora, para eso hay que construir por izquierda, de manera popular, y no sumarse a los discursos de educación de los grupos empresariales que termina en todo caso dividiendo el voto de derecha, que después termina siendo un boomerang. Me parece que esta es una cuestión que es exactamente el dilema de la semana, como lo planteaba Mauro al principio. Es que, digo, yo no vi un solo dirigente de la oposición política, por lo menos de la oposición política conformada y señalada desde los medios como la oficial, ¿no? O sea, seguramente, y escuché muchas voces de compañeros y de compañeras que tienen una mirada política del tema, pero que no están en esos primeros niveles de exposición mediática. Toda la oposición política esa que se mediatiza salió de manera definitoria a censurar, a considerar esto como un atentado contra la libertad de expresión, contra un ataque a la prensa, y voy desde Clarín, desde Carrió, Pino Solana, Macri, todos salieron a cuestionar esto. Y a mí realmente me preocupa, como dice Carlos, no visibilizar en esa oposición política una opción que contemple que hay ciertas cosas, y yo creo que esta es una, que nosotros no es que se la tengamos que agradecer al kirchnerismo, tenemos que ponernos contentos que el Estado por primera vez pone proa contra la corporación económico-mediática que manejó los destinos de la opinión pública argentina a lo largo de 40 años. Vos fíjate, el otro día escuchaba un archivo de José Pirillo. Pirillo era el dueño de La Razón. Y Pirillo, en una entrevista que le hace Mauro Viale hace algunos años, cuenta cómo definían la agenda de lo que se iba a discutir. Y lo dice con una claridad meridiana el tipo. Dice, nos juntábamos Mitre, Mañeto y yo, y decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Mañana, ¿de qué va a hablar el país? Y ellos definían de lo que iba a hablar el país al día siguiente, porque ellos se ponían de acuerdo, era como una suerte de oligopolio informativo que disponía de qué se iba a discutir al otro día. Y tenía una mirada política y decía, Mañeto sostenía, en aquel momento los mandatos presidenciales eran de 6 años, que los primeros 2 años los dejamos hacer. Al tercer año y los segundos 2 años le pegamos. Y en los terceros 2 años vamos eligiendo quién va a ser el reemplazante. O sea, esa patria mediatizada, corporativista, pero desde el punto de vista corporativo, empresarial, no desde el punto de vista periodístico, es la que rigió los destinos de los argentinos durante muchos años. Estamos hablando de los 3 diarios y de los 3 propietarios de los diarios, dueños justamente de papel prensa, ¿no? Exactamente, exactamente. Que ahora entraban en discusión, recordarán ustedes esta semana, que si iban o no a ratificar la denuncia contra el gobierno. Entonces, es muy interesante lo que se planteó. Creo que fue una semana muy intensa. Por eso tengo mucha expectativa en la entrevista que vamos a hacer con Pipón, con Juan Carlos Giuliani, que además de ser un dirigente sindical, es un tipo que viene de la raíz de los trabajadores de prensa, es un hombre del periodismo, que tiene muchos años de trayectoria y que a lo mejor tiene una mirada interesante para compartir con nosotros de este fenómeno. Y después está el otro tema de fondo que ha aparecido como bandera agitada de manera casi invisible, en definitiva, porque no se trata de esto, de la libertad de prensa, claro, en Argentina. Bueno, ¿cómo estamos en libertad de prensa en Argentina, más allá de estas jugadas? Y acá es lo interesante de saber que falta, por ejemplo, dentro de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, algo que hablara de la democratización de la pauta oficial, por ejemplo. Porque si bien la ley de medios supone, impulsa la creación de nuevos medios de comunicación, no quiere decir que esos medios de comunicación se puedan sostener si no tienen con qué. Claro. Y esto es lo que está faltando. Entonces lo que hoy estamos viendo es esto que también decía Mauro sobre lo que significa supuestamente polarizarte en toda tu vida, desde la yerba que consumís a los diarios, a si es kirchnerismo o todo lo demás es igual. Nosotros creemos que no todo lo demás es igual, tampoco creemos que la vida pase por blanco y negro, porque estamos absolutamente acostumbrados en nuestra vida cotidiana a saber que hay muchísimos grises en el medio y que hay algunos grises que valen la pena transitar. Me parece que esto también es interesante, por más que, como dice Ale, con mucha inteligencia nos llevan a ese camino. Pero me parece que no se puede hacer un análisis crítico para ir por más sin reconocer lo que se ha hecho bueno, sabiendo que lo que se ha hecho bueno es lo superestructural, diría un marxista. Lo que está por encima, lo político, lo que se puede cambiar sin molestar los intereses en serio que manejan el país. Los que creemos que hay que cambiar el país, buscamos algo más que el kirchnerismo. Necesitamos algo más que el kirchnerismo. Yo quiero un país libre, en serio, independiente, en serio, que no dependa de las decisiones de las multinacionales para que hagamos los 40 millones de argentinos. Esto el kirchnerismo no lo hace. Pero en lo político, que sí lo cambia, ahí sí hay que reconocérselo, pero a partir de ahí, de eso que le reconozco, tengo que ir a buscar las diferencias para ver si puedo construir una fuerza capaz que lo supere y transforme el país de verdad. A mí me asusta la sola idea de pensar que un cambio de timón político violento, cuando digo violento, digo, supongamos que el año que viene, miro al cielo, pienso en mi viejo que era anarquista y que no creía en Dios, y voy a decir, Dios no permita. Y toca la madera de la mesa. Macri es presidente. ¿Ustedes se imaginan? No, puede ser presidente de Boca, Macri. No, pero puede ni ganar Capital Federal, Macri. Planteate un escenario en donde Macri verbigracia las cuestiones. No puede ni arreglar esa escuela, Macri. De los balotajes. Bueno, digo, Macri, ¿crees que mencionemos otro? No sé, Reutemann, ¿crees? No sé. No, el que puede ser, por cómo están dando las cosas, sí, es Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Bueno, está bien. ¿Con Cobos o sin Cobos? Te parás en un lugar. Con Cobos como ministro de gobierno. Sí, sí. Presidente del Senado. Como el cardenal Richelieu. Sí. Bueno, ahora, digo, eso supondría que muchas de las cosas con las que yo estoy verdaderamente de acuerdo, de lo que se hizo en estos 7 años, se borraran. O sea, yo creo que tiene que asumir como presidente, a partir del año que viene, alguien que sepa discernir. Yo, la verdad, que no quiero maquinerismo. A mí me gustaría una instancia, como vos decís, superadora de eso. Pero quien asuma tiene que ser lo suficientemente, digamos, ecuánime e inteligente desde el punto de vista político para saber valorar, justipreciar lo que hizo el kirchnerismo de bueno, que debe haber hecho cosas buenas. Creo que esto, por ejemplo, creo que la ley de medios es una cosa positiva. No, o sea, pero si tenés. Y no borrarlo. Seguro, con el codo, sin duda. Perdón, digo, que desaparezcan las FJP y que el Estado vuelva a manejar la plata de todos los jubilados. Es una muy buena medida. Claro, después veamos qué se hace con esa plata. O cómo la no haces. Para dársela a General Motors. Claro. Bueno, ahí aparece el tema. Pero esto es lo que estamos discutiendo. Pero por eso decimos, esta discusión del kirchnerismo viene bien decirlo. Ahora, me parece que hay que decirlo desde lo que primero se hace bien, porque si no, la gente que tiene dudas termina diciendo, no, yo voto esto. Exacto. Me quedo con esto, porque es lo mejor de lo posible, como me dicen muchísimos amigos y amigas. Mi mejor amigo ha llegado al momento de que no discutamos de política. Y nosotros no podemos hablar de cosas sin hablar de política, porque para nosotros la política aparece hasta en el agua del mate. Totalmente. Y es tremendo que te pase eso con tu mejor amigo. Es bravo. Totalmente. Es muy bravo. Entonces, cuando vos lo llevas a ese plano de lo existencial, es muy poderoso. Y vos decís, ese que es tu mejor amigo y con el cual no podés hablar de política, ¿ese es el enfrentamiento? No, tengo que estar estúpido. Si yo me voy a enfrentar como mi mejor amigo, estoy loco. Uh-huh. ¿Cómo hago para que mi mejor amigo, en todo caso, pueda pensar algo más? Le tengo que decir, tenés razón en esto, y al mismo tiempo dame derecho de fijarte en estas otras cuestiones. Porque me parece que ese es el relato. Porque si no, da la sensación que nos vamos a quedar una vez más en algún desierto. Sí, sí. Sí, pensaba también. Y en esto de la reivindicación de la política como única herramienta de transformación posible de la realidad en la que estamos, qué interesante el fenómeno que se ve esta semana en la ciudad de Buenos Aires con los colegios y las escuelas tomadas por los chicos, ¿no? Y veía cómo, en la gran mayoría, no digo en todos porque hubo algunas excepciones, pero en la gran mayoría de los medios, cómo se condenaba la actitud de los pibes, cómo se ponían los pseudocomunicadores a aconsejarlos casi como padres o como maestros ciruelas sobre la inconveniencia de hacer política en horario escolar o de proceder a tomar decisiones tan drásticas como la toma de un colegio para pedir, a ver, entre otras cosas, que no se les caiga el techo en la cabeza a los pibes, ¿no? Porque en definitiva, quienes recorrimos, a mí me tocó hacerlo esta semana y en anteriores oportunidades, los colegios de muchos lugares de la Argentina, realmente la condición edilicia es precaria, es preocupante. Mauro, ya lo dijimos el sábado pasado, me parece, Carlos, con un presupuesto en educación subejecutado. Totalmente. Esto para que la gente lo tenga claro. Macri tiene tanta plata para gastar, no gastó ni la mitad. Tiene 540 millones de pesos y ejecutó 42. O sea, ejecutó el 7% del presupuesto. Estamos hablando de a julio de este año. O sea, la primer mitad del año que tendría que haber gastado, si uno más o menos entiende bien, el 50, el 40%. Para recibir a los chicos de la escuela, claro. Perdón, comienzo la ciclo época lectivo. De más frío. Claro. Sin gas, sin estufa. Ejecutó con vidrios rotos. El 7% nada más. Ahora, lo que quiero es reivindicar a esos pibes. Yo esta semana tuve oportunidad de hablar con un montón de diferentes colegios. Y la verdad, uno que está acostumbrado a ver la militancia de los grupos de acción política que siempre se suman a estos conflictos y en muchos casos se ponen a la cabeza de estos conflictos. Y no lo digo peyorativamente, lo digo bien, porque me parece que partidos con gente tan honesta y tan militante que uno, la verdad que a veces le da envidia ver que esa gente con ese tesón, como el Partido Obrero, como el MST, son todas fuerzas políticas que saben manejarse en estos conflictos y saben cómo posicionarse para poner su bandera y para estar acompañando a los trabajadores o liderando los conflictos. Los vi, pero vos sabés qué, vi muchísimos pibes que no tienen un pedo que ver con el PO y que vos le hablás de Trotsky y a lo mejor piensan que es un remedio, no saben quién es. Entonces vi mucho de ese pibe y de esa piba participando de esto, y también vi que esos pibes en muchos casos no eran repitentes, como suele ocurrir que viene uno de 20 años fumando con bigote y barba y dice, no, yo todavía estoy en cuarto año, que también tendrá sus razones para pelear y bienvenido sea a la pelea, pero no es el típico estudiante que uno identifica como el estudiante secundario de la Ciudad de Buenos Aires. Vi un montón de pibes estudiantes secundarios comunes que no se llevan materia con una bandera y peleando. Eso es buenísimo. Para mí es un gesto de salud eso. Pero claro. Gesto de salud mental de la ciudadanía que tienen los pibes, y hay que reivindicarlo. Nosotros lo hacíamos en nuestro pequeño lugarcito, que es la radio que hacemos de Pelota de Trapo, y decíamos, qué lindo gesto de esperanza, porque los pibes están peleando por quedarse en la escuela, por tener buena educación y por tener buenas condiciones para ser educado. Eso es maravilloso, claro. Es un síntoma de salud. Esos son los famosos valores que algunos dicen que no reconocen en los pibes. Los pibes están peleando por tener una mejor educación para quedarse en la escuela y en mejores condiciones. Bueno, tenemos tema para hoy, así que vamos a hablar también, tal vez tengamos un contacto telefónico, pero si no vamos a estar hablando del tema de los mineros en Chile. Realmente es un milagro esto, es algo interesantísimo para analizar. ¿Me permite decir algo? Sí, cómo no, es muy lindo. Introdúcalo. Escuche bien el dato. A 700 metros de profundidad, 33 muchachos deciden insistir para seguir vivos y le delegan la conducción ¿a quién? Al más viejo. El más viejo es el líder de 33 muchachos. Mirá qué pedazo de símbolo que nos regalan los mineros chilenos. Allá abajo, el que te da la posibilidad de un futuro, de seguir con vida, es el más viejo. Acá arriba, 700 metros arriba, ¿cuánto hace que no le damos bola a un viejo? ¿Cuánto hace que no le damos bola a nuestros viejos? Porque el sistema y el mercado te hacen decir siempre que lo único que vale es la juventud dorada. Allá abajo, en esas instancias finales, el que lidera la posibilidad del único futuro posible que es seguir vivo es el más viejo. ¡Qué pedazo de metáfora! 4535-5900 es uno de los teléfonos del FRADE, el porteño. Vamos con el otro. Que llamen todos menos algunos de Rafaela. 011-4535-5999. Después le voy a preguntar también por eso. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche. Pero no va a pasar de vuelo el aire. No quiero un mundo de insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como a que saber. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba. Señor Charly García, no bombarden Buenos Aires. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Tres minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo estoy disfrutando este programa? Y los mates los estaba disfrutando hasta que vino Noelia Pizano y nos secuestró el termo. No se expropió. Se fue. Así que vuelva rápido porque queremos seguir tomando mate. Bueno, la semana estuvo claramente dominada desde el punto de vista informativo y político también por la cuestión de venida de esta decisión de la presidenta de poner prueba con el tema papel prensa. De una forma que entiendo yo, me parece, por las apreciaciones que uno escuchó en la previa, sectores de la oposición e incluso algunos referentes del periodismo vernáculo, digamos, estos patrones de la mediatización, qué sé yo, llámese La Nata, Nelson Castro, fueron augurando, pensaban que venía por otro lado la cosa. Creo que algunos se jugaban a que la presidenta tomara la decisión, a mi criterio, intempestiva y errónea, de expropiar. Quisiera la de Chávez, vio que se parara en la plaza de Caracas y dije, ¡expropiese! ¡Expropiese! Y la mina, me parece a mí, lo decíamos recién en el principio, la presidenta, me parece a mí, y nos parecía recién en el comienzo del programa, que tomó una decisión equilibrada en la que es difícil estar en contra. ¿Cuál es la de enviar al Congreso un proyecto de ley? Ni más ni menos, para que se discuta la libre accesibilidad del papel, es decir, que no exista discriminación negativa en la utilización del papel para imprimir diarios, y el envío a la justicia de una serie de materiales que prueban, de acuerdo a la teoría que tiene el gobierno y varios de los que lo han investigado, de que papel prensa fue vendida a precio vil en medio de todo un procedimiento de apriete en el que participaron la dictadura y los dueños de Clarín y La Nación. Este tema creo que nos cruza, nos atraviesa por todos lados, pero yo creo que tiene mucho que ver también con nosotros como periodistas. Por eso, porque respetamos su mirada política, además la compartimos en muchos aspectos, y porque lo consideramos un compañero trabajador de prensa, de esos a los que nos enorgullece participar junto con él en muchas de las peleas que tenemos en enfrente, hemos convocado a Pipón, a Juan Carlos Giuliani, para charlar sobre estos temas. Pipón, ustedes saben, es secretario de Comunicación y Difusión de la CTA a nivel nacional y ha sido uno de los creadores del sindicato de prensa en la provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, Pipón? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bien, el gusto igualmente, Pipón, un abrazo. A ver, ¿cómo viste vos este proceso, esta semana convulsionada y entramada con todo este asunto de papel prensa? Bueno, en principio debo decir de que esta es una reivindicación que nosotros venimos reclamando desde la misma vuelta de la democracia. Está muy emparentada con el tema de la nueva ley de medios. Resulta difícil para un militante del campo popular y trabajador del universo de la comunicación estar en contra de que se declare un bien público o sujeto a bien público a la utilización de papel para diarios, que el diario puntal de Río Cuarto, el diario donde yo trabajo, no tenga que ir a comprar papel a Chile porque le sale más barato que comprarlo a papel prensa, que opera como un monopolio con un precio diferenciado para quienes son sus propietarios y los otros medios de comunicación que existen en todo el país. Con la aclaración de que por primera vez el año pasado se han leído en nuestro país más diarios por su soporte digital que en su versión de papel, ¿no? Pero de todas maneras estamos de acuerdo, por supuesto, nosotros saludamos esta medida. Habría que discutir el tema de la expropiación, Mauro, ¿eh? Ajá. Sí, por supuesto, porque yo no le tengo miedo a la palabra expropiación. El problema es cuando esto viene como un golpe de furca, sin participación, sin delegación en el colectivo, en el pueblo, en los trabajadores, que te hagan de soporte de esta medida. Cuando esto viene de esta manera sobreactuada que sabe hacer el gobierno, con estos actos rimbombantes y transmisión en cadena, donde no se sabe muy bien qué es lo que te van a comunicar, hasta puede parecer que el envío a la justicia y al Congreso de un tema que es tan claro y que forma parte de la necesidad que tenemos de democratizar la comunicación, te puede parecer como que dejan una puerta abierta para algún tipo de negociación con Mañeto y compañía en el marco de esta disputa que tiene el gobierno desde el 2008 con el Grupo Clarín. Claro, por eso no mandan a la justicia, decís vos, Pipón. Claro, claro. Yo digo, si es un bien público la utilización del papel para diarios, y si además papel prensa, donde el Estado tiene casi el 30% de las acciones, el Estado somos nosotros, se ha demostrado y existen ríos de tinta escritos en este sentido, de que es fruto de la ilegalidad con la que actuaban los empresarios argentinos a la sombra del terrorismo de Estado, se puede declarar sujeto de expropiación al referéndum de última del Congreso de la Nación. ¿Entiende? Sí, claro. Ahora eso vas a fondo ahí con esa medida. Bueno, pero ahí está el tema, que es la discusión de fondo que nosotros decíamos al principio. Yo creo que no se va más a fondo porque no se quiere ir más a fondo, en primer lugar. Sí, algunos te van a decir, ellos van a decir que no se puede. Bueno, esa es una discusión, es la discusión que tenemos con el relato del posibilismo en la Argentina. Así nosotros es. Creemos que sí se puede, que la gente acompañaría, ni mencionemos el caso de los trabajadores, que los sectores, los pequeños y medianos empresarios de diarios de todo el país bancarían una decisión de este tipo, porque además le resolvería problemas económicos y financieros, de provisión del insumo principal que tienen para diarios, que es el papel. El insumo principal, siempre haciendo la salvedad de que el principal recurso somos los laburantes, porque vos podés tener mucho claro. papel, pero si no tenés un tipo que baje tecla más o menos, no vende ni un diario. Sí, sí. Y generalmente se olvida de nosotros, ¿no? Hasta tal punto que fíjate vos que la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que nosotros saludamos, alentamos, promovimos desde la coalición, no tiene, en un solo artículo se menciona la palabra trabajador. Yo sabía. ¿Viste? Nah, o sea, eso nosotros lo decimos. Directamente el trabajador es ignorado. Es como si se hiciera solo. No existe el sujeto de la actividad. Y mal que les pese, muchachos, el sujeto de la actividad somos nosotros, los laburantes, los trabajadores. Tengo un amigo acá que se ha sentado a tomar mate en la mesa y que me dice, ¿puedo saludar? Está haciendo un ruido despampanante. Sí, sí. Es imposible no notar su presencia, despliega los diarios, se come una tortita negra. No hay. Saludá, dale, saludá. Buen día, Pipón, ¿cómo andás? Buen día, ¿quién habla? Víctor, de Genaro, al habla. ¿Cómo andás, Víctor? Buen día. Bien, extrañándote, estuve con vos en algo que los trabajadores, los medios también ocultaron. Sí. Tergiversaron, no mostraron esta semana, que fue la semana. Ajá. Donde miles de trabajadores en todo el país nos movilizamos. Además, sí. No, fue, y tuve la suerte de estar con Pipón presentando a los compañeros de Paraná Metal, encabezados por Piccinini y Juan Actis. Estuve la suerte de poder presentar a Carlos Chile, ¿no? O a Pipón presentarlo a Pablo Micheli frente al Ministerio de Trabajo. Después que miles y miles caminábamos por el centro, 6, 7, 8 y tiene nada. Qué raro. Ahora en acta sí, ¿eh? En acta, en acta sí, sí, la agencia. En acta aparece. Y Clarín y Página 12 también tergiversaron todas las, era de san, no se sabía si era la marcha de sanidad. Claro. De los trabajadores de sanidad. Ahora en La Plata frente al gobierno de Scioli, miles. Bueno, 2000 frente a al gobernador Peralta en Santa Cruz. En Santa Cruz. Y en Jujuy se movilizó la CTA, API y la Tupac. Miles de compañeros frente a la delegación del Ministerio de Trabajo allí en Jujuy. Y hubo una movilización muy importante en Neuquén. Ahora, ¿por qué crees que no se habla de eso? Bueno, porque y todos terminan hablando de otra cosa, que es lo que quieren ellos. Porque ese es el tema de fondo respecto a la matriz distributiva en la Argentina. Nosotros podemos seguir entreteniéndonos con cuestiones más o menos importantes, pero no con lo que es fundamental para revertir la cuestión de la injusticia y la desigualdad social en nuestro país. Entonces, cuando vos ves miles de trabajadores organizados, de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias, barriales, movilizándose frente al poder, reclamando el 82% móvil para los jubilados, reclamando que se reabra el Consejo del Salario para volver a discutir el salario mínimo vital y móvil, que es una burla que sea de 1.740 pesos desde septiembre y de 1.840 para enero, y que, como dijo Carlos Chile en su discurso, los que te dicen que con eso alcanza ganan 20, 25, 30 mil pesos de sueldo. Sí, vos sabés que se quedó corto, Pavich. Sí, también se quedó corto, pero quiero decir, 20 mil, vos sabés que yo veo siempre esa mesa y digo, si con el 10% de lo que ganan todos esos, sabés qué salario mínimo tendríamos. Sí, por supuesto. Entonces digo, con ese tipo de reclamos son invisibilizados. Y en ese sentido, lo comparten tanto los medios de prensa del sistema, del régimen hegemónico, como quieras llamarle, el oligopolio informativo, como la cadena de medios que son proclives o que son adictos al gobierno. En ese sentido no hay diferencia, es lo mismo que en el Consejo del Salario. Ahí discuten todos juntos para fijar el monto. La mesa de enlace, el gobierno, la CGT, la OIA no tienen drama, ¿eh? Así que, pero volviendo al tema del papel prensa, insisto, es un tema importante que hace a la democratización de la comunicación. Yo creo que habría que ir a fondo con ese tema. También creo, porque también ha estado en la discusión este tiempo respecto a la comunicación, que hay que dictar una nueva ley de telecomunicaciones. Los compañeros de CPTEL tienen un proyecto desde hace años al respecto, y que debería declarar un servicio público a las autopistas informáticas, a la red informática y a la telefonía celular, ¿no? Eso también es un punto que habrá que discutir en algún momento para quienes creemos que la comunicación está en la punta del viento en la disputa por el sentido con el conjunto de nuestra gente. Uh-huh. Bueno, la verdad que interesante, porque además en el debate creo que queda instalada esta cuestión de que cuando alguien controla la agenda, recién contábamos esta anécdota que Pirillo alguna vez confesó en un programa de televisión, José Pirillo, el dueño, uno de los dueños de La Razón. Lo tengo. Esa cosa de que ellos se juntaban con Bartolomé Mitre y con Mañeto a definir de qué se iba a hablar, cuál iba a ser la agenda del día siguiente, ¿no? Esta cuestión de quién dicta la agenda de lo que se discute en la Argentina, quién marca el tiempo político de lo que hay que instalar como información de la cual la radio, la televisión, al otro día van a estar debatiendo. Algo que siempre discutíamos y conversábamos entre compañeros y compañeras, incluso cuando me tocó estar trabajando dentro del ámbito de la CTA, esta cuestión de por qué el compañero leía Clarín y te hablaba sobre lo que pasaba a partir de la mirada de Clarín, cuando existe un montón de información absolutamente contrahegemónica, dando vueltas, sobre la cual en general los medios de este tipo no se hacen eco, ¿no? Bueno, porque es una cuestión de relación de fuerza, relación de poder, porque también el tema este de la comunicación contrahegemónica no tiene que equipararse a comunicación alternativa, porque terminamos haciendo los mismos formatos, la misma estética que los medios que nosotros cuestionamos. Entonces, tener un FM, una organización territorial, para replicar el formato de las FM del oligopolio informativo, en realidad, el tipo va y te escucha el otro. Pero entonces, hoy, Piponcho, sí, una pregunta. Hoy la agenda la está marcando Kirchner y Mañeto. Sí, sin lugar a duda. Bueno, entonces, lo está marcando, sí, sí, totalmente. Bueno, entonces hoy hay un tema diferente, me parece. No, la única forma de abrir un espacio diferente es hablar de otra cosa de la que ellos están planteando, porque en última instancia terminamos hablando de eso. Para poner el ejemplo que veíamos recién, en la movilización popular o la construcción popular no se muestra, se reclama, pero no se muestra. Sí. Entonces mostrarla es hoy lo transformador, no es ocultar o no saber que se habla de otra cosa, sino no mostrar lo que ocurre en la construcción popular. Quizás ese sea el tema que la comunicación diferente, sí, o la contrario, comunicación popular no termina de hacer. Y a mí estas cosas alternativas, contrahegemónicas, estas cosas no me terminan de convencer, porque siempre terminamos referenciándonos a ellos. Sí. Yo creo que hay que construir una comunicación del pueblo, una comunicación que nos interese a nosotros. Yo vengo con alegría y acá los volanteé a Carlos del Frade, a Mauro Federico, con un periódico que es de la Constituyente Social de Quilmes, que se está convocando para el 11 de septiembre, y que fue una comunicación construida por los compañeros con un mapa del conflicto y del campo popular en Quilmes. Impresionante. Para hablar de los problemas de la gente, para hablar claramente, y han construido un mapa del campo popular y de los conflictos, que habla de las cosas que hay que hablar, no de esta confrontación en donde uno tiene que mirarlo por televisión y elegir, tener que elegir. Hoy Mauro decía, hay que elegir por uno u otro. Me parece que no hay que elegir por ninguno, pero hay que mostrar la otra cosa para elegir, porque si no tampoco se puede elegir otro, porque no se conoce. Y como dicen los compañeros de UDBA, idea que no se conoce, idea que no lucha. Y entonces hay que mostrar lo otro. Quizás sea el momento de pensarlo, ¿no? Bueno, en eso andamos, en eso andamos. De todas maneras, me parece importante que en la medida que se acrecienta el conflicto social y se acrecienta la organización y demás, y que nosotros vamos afinando la puntería respecto a nuestros propios medios de comunicación, estamos arando menos en el desierto, ya se va aprendiendo mucho más. Hoy hay una cantidad de herramientas de comunicación muy importantes, donde lo urgente no le quite espacio a lo importante. Así que, bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir desde esta Río Cuarto. Les quiero decir, Mauro, Víctor, a Carlito del Frade, que sigue debiéndome un par de libros. Siempre tenemos, Está anunciado una máxima de 28 grados. ¡Epa! Viento sonda, con lo cual estamos todos como locos. Y lo único que nos tranquiliza es que mañana se transmite para la televisión a las 11 de la mañana el partido entre Asociación Atlética Estudiantes, mi equipo, nuestro equipo, con mis hijos, con Deportivo Maipú de Mendoza, con la segunda fecha del torneo Argentino A. De manera que los invito a que lo vean al Celeste de Río Cuarto, que seguramente va a ganar mañana, seguramente, no me cabe duda. Bueno, el 12 de septiembre vas a estar ahí en Córdoba, en la Feria del Libro. ¿Qué día es? No sé, yo... Domingo, organizado por el CISPREN. Ah, bueno, si lo organizó el CISPREN, estaré por allá el domingo. Vos vas a presentar el libro. Claro, y de paso me decís, ¿qué te debo? Así cancelamos definitivamente la deuda. Me estás debiendo el libro anterior tuyo, no el de la Marcha Grande. ¿El de Historia Política de la Esperanza? Claro. Ahí estamos. Estoy dispuesto a pagarlo, ¿eh? Bueno, el Flade pagará su deuda y vos le pagarás su deuda. No sé cuánto puede costar eso. Bueno, Pipón. Bueno, Auro. Un gustazo, ¿eh? Un abrazo muy grande. Como de costumbre. Saludos a todos. Juan Carlos Pipón Giuliani pasó aquí por Sobre la Hora. Tranquilo, la más grande.

en cortinas, entre las cortinas, entre las notas. Cuando viene Víctor, aparte, cuando viene Víctor revoluciona la mesa. No, y está bien que así sea. Así me gusta, así me gusta. Pero, a ver, me interesa tomar parte del espíritu de la charla que manteníamos acá en Bambalinas, mientras escuchábamos a Miguel Cantilo, porque vos recién le planteabas a Pipón algo, y le planteábamos a Pipón Giuliani una cuestión que tiene que ver con lo que no se visibiliza. Y es cierto, terminamos muchas veces discutiendo lo que quieren que discutamos. Y en eso, uno tiene que hacer también una mirada autocrítica. Por eso uno siente la obligación de opinar sobre todo lo que se plantea. Y tal vez es un pecado de vanidad, que uno dice, yo qué carajo tengo que opinar de este tema si uno sabe más o sabe menos de cada cuestión. Esta semana, nosotros nos guardábamos esto esperando que la llegada de Víctor para que nos lo contara, porque él fue uno de los protagonistas. Se construyó a nivel nacional y en un montón de lugares una enorme movilización de trabajadores y trabajadoras que fue claramente invisibilizada por los medios. Y cuando digo claramente invisibilizada, digo, yo no leí nada, ni en Clarín, ni la agencia Tela, donde debe haber distribuido ningún cable al respecto, ni el Canal 7, ni los medios que responden en este caso, o que tienen una orientación más pro gobierno, ni aquellos que están en contra, le dieron demasiada importancia, por no decir casi que no le dieron ninguna importancia, a un tema tan trascendental como es pueblo, trabajadores movilizados en la calle y no acá en Buenos Aires, en todo el país. Y esto me parece interesante. Vos lo marcabas, yo mismo ignoraba lo que había pasado en otros lugares que no son Buenos Aires, y me parece interesante destacarlo en este que es un espacio nuestro, construido desde ese lugar, ¿no? Claro, quizás yo vengo con un privilegio, y lo digo en los actos que estoy. Fui consciente por ahí ayer a la tarde escribiendo una nota, ¿no?, que va a salir este fin de semana, que es El elefante echó a andar. Para mí los trabajadores somos como un paquidermo, ¿viste? Es difícil movernos, ¿no? Pararse, estamos tranquilos siempre en la estepa, tratamos de vivir más o menos bien, ¿viste? Por eso nos gusta estar haciendo un asadito, haciendo jugar al fútbol, haciendo las cosas de la vida, sin calentarse mucho. Pero, de repente, nos chicanean, nos joloban, y hace 4 meses, hubo el elefante, yo decía, de la CTA, se empezó a despabilar, porque nos quisieron arrebatar una historia, una lucha, una construcción, y largamos una idea, no nos pusimos a discutir como ellos discuten. Y viene bien lo que vos planteaste de los medios, porque desde la comunicación hegemónica nos plantearon en la pared, yasqui conducción. Y ya se determinó, se decretó, entonces había que contestarle de la otra manera, fulano conducción. Nosotros no decidimos eso, decidimos apartarnos de ese camino. Y decidimos autoconvocarnos en Villa Constitución hace 4 meses atrás. 1000 compañeros, yo la verdad que esperaba 500, 600, me sorprendió ya gratamente, en esa Villa Constitución que marchó este jueves ante el Ministerio de Trabajo, que cortó que llenó la Plaza del Pueblo el 12 de septiembre, que va a cortar la ruta la semana que viene, en defensa de Paraná Metal, contra un negociado de López, un socio del poder, del gobierno, que recibió todas las ayudas, pero que dejó en la empresa vaciada también. Entonces, esa Villa Constitución, que fue fundante de la CTA, resolvimos lanzar un desafío diferente. En vez de entrar en la agenda de ellos, uno contra uno, aparato contra aparato, ATE contra CETERA, cualquier tipo de contradicción, esto que nos plantean que hay que elegir entre uno y otro, A o B, y nada más, nosotros decidimos discutir qué CETEA queremos para el próximo 10 años. Y durante 4 meses el elefante se empezó a despabilar, y se empezó a mover un cachito y hasta pararse, y nos paramos en Ferro. En Ferro, 28.000 compañeros durante los 4 meses. Yo tomo esas cosas, ¿sabes qué? ¿Será que soy viejo como eso de los mineros que vos dijiste, que me emocionó, la verdad? Y es para pensar mucho, mucho lo que dijiste. y realmente hacemos número y daba 28.000 compañeros durante los 4 meses discutiendo en asamblea qué CTA queremos para la próxima década. Fue impresionante. Con las contradicciones, yo te puedo decir que con todo lo que quiero la CTA es el 30% hoy de lo que necesitamos que sea. Con todo lo que hicimos, espectacular. Pero la potencialidad fue espectacular. Y Ferro fue una alegría, fue una emoción. Parimos una 16.400 cargos entre todos esos miles, que encabeza, por supuesto, alguien tiene que ser el secretario general, es Pablo Micheli, un compañero que demostró que está al servicio del colectivo, que a pesar de la circunstancia que vivió, que conversó tete a tete con la muerte y con la posibilidad de no estar, hoy está poniéndole una garra, una voluntad, y que te demuestra que si este tipo está ahí, ¿cómo no vamos a estar nosotros haciendo todo lo que es? Tiene una fortaleza bárbara. Y bueno, ya el elefante empezó. Y entonces yo decía, ¿cómo ocultan, no? Y digo, porque me surgió ese artículo por eso. Porque digo, mirá vos, fíjate, no hay nada sobre la marcha. Confunden, tergiversan. Y empecé a contar. Y ni qué decir lo que me pasó a mí estos días. Estuve en Berazategui, en Punta Alta, en Mar del Plata, en Necochea, en Vicente López. En Vicente López. Ahí hace 4 meses... la CTA viene siendo débil porque falleció hace años Mario Bornio y hay un grupito de oficialistas que creen que no se puede hacer otra cosa y le han puesto una lápida a la CTA. Ni funciona. Ahora quieren seguir teniéndola para seguir poniéndola al servicio del gobierno. Y resulta que dijimos, bueno, ahí no hay nadie, entonces tratemos de ver si podemos fiscalizarlo, aunque sea. En los 4 distritos, después de esos 4 meses, presentamos 4 listas. Y el otro día, 500 compañeros, íbamos a hacerlo en un centro cultural, donde entran 100, 120, para que se vea lleno, lo tuvimos que hacer en la calle porque había 500 compañeros el acto. Entonces, claro... Había vida debajo de la lámpara. ¡Ah, querido! ¿Sabés cómo está la vida? Levántate y está, anda. Sí, ¿sabés cómo está la vida? Está ahí a flor de piel. Claro, vemos Necochea, te emociona. Las cosas que uno va... Yendo a la gente, uno recupera la capacidad de creer determinadas cosas. Es esto que dijo Carlos, la vida te enseña. Todos esos ahí abajo dijeron, pará, querido, a ver, vos que tenés más experiencia, pará. Cuando es en serio, es en serio. Ahora, cuando uno puede perder, cuando uno se puede dar el lujo de estar ahí discutiendo, bueno, no pasa nada, pero cuando es en serio, es en serio. Y esto es en serio. Y empezó, y ese elefante, claro, Pipón, que presentó conmigo... En esa marcha, yo venía y aparecí en la marcha caminando, ¿no? Para fortalecernos. Fue impresionante, la columna en la corriente clasista, impresionante. Los compañeros de la Verón, pero impresionante. Yo digo, hermoso, el MTL, ATE, los sectores de docente, los pibes, buenísimo. Entonces, cuando uno ve que existe esa potencialidad... Y se encuentra con Pipón, que llegaba de Entre Ríos y de Santa Fe. Había estado en Santa Fe, haciendo cosas. Me cruzo con Julio Fuentes, que venía de Goya, de instalar el comando, y se iba a Salta, donde en Tartagal va a haber un congreso de ATE, porque es en el único lugar donde hay una lista de oposición. En los otros 13 lugares no hay nadie, somos nosotros solos. Y en Tartagal la lista de oposición es el PO. Ningún oficialista puede armar lista, claro. Ahí, porque Salta creció al doble, claro, prácticamente de la CTA, y realmente impresionante lo de David. Y Vicente Martí ha convocado congreso, iba para recorrer todo ese norte Julio Fuente. Y te podría seguir diciendo, estuvieron en Córdoba Ricardo Peidró en el juicio de Videla, y Menéndez con Pablo, y después hicieron un plenario espectacular ayer a la noche. Eso no lo escribí porque fue ayer a la noche. Desbordó el Universal en La Plata. Y te podemos seguir, asamblea tras asamblea. Ahora, cuando vos ves ese movimiento que no aparece en ningún lado, claro, nadie lo evalúa. Y entonces yo, sí, porque el elefante empezó a andar. Entonces es la sensación distinta, por ahí por eso vengo con este ánimo, querido Mauro. No, es que miraba... En donde, en esa Argentina que yo camino, veo esa resistencia. Nadie se come un verso. El 82% de los jubilados es una inmoralidad que no lo den. Y nadie se come un verso en la gente. La gente lo dice en la calle. Sobra plata, lo que falta es vergüenza. Y no hay que cambiar, sino que hay que perseverar en esa muestra. Ahora, como no te muestran todos los días. Estela de Ruca me manda un mensaje ayer. Y dice, Estela de Ruca, por ahí te llegó a vos también. Sí, sí. Ah, ¿te llegó? Eso, informa, ¿qué informaste? Ruca, no, tenés razón. A ver, pero explícalo bien porque... No, voy a explicarlo. No, pero aplicar Ruca UNA es una de las organizaciones que desde la CTA, bueno, por lo menos a mí me toca, más pero, quiero, ¿no? Lo toqué. Claro. Y porque es más, hemos hablado no con Estela, sino con Omar, con su compañero, que ellos trabajan juntos allí, en todo lo que tiene que ver con darle amor a esos pibes a los cuales la vida los puso en un lugar de desamor, de falta de contención, de afecto, y realmente, nada, sí, decilo vos. No, dale. Ah, cuéntelo usted, yo no le voy a sacar espacio acá. No, ellos empezaron para salvar la vida de los pibes hace más de una década. Instalaron, y hoy tienen pibes chicos, en lo que es la casita, como inicio, que fue un grupo de la CTA. Después llegaron a tener pibes viviendo, recuperaron el hogar, construyeron la escuela. Hoy tienen un secundario con orientación de rural. Tienen 60 hectáreas que están produciendo. Ahora, ¿no le reconocían la escuela? ¿Por qué? Porque se puede ser o escuela privada o escuela del gobierno, pero no se puede ser escuela de gestión social para la comunidad. No entran en los parámetros. ¿Ahora qué hace? ¿Los pibes se tienen que ir? Ni para la asignación universal le reconocían. Había gente que tenía que ir y decir, mirá, vamos a tener que ir a otro lado porque si no, no nos pagan la asignación. Sí, ¿eh? Bueno, y por suerte, después de tanta lucha, se le dio número a la escuela esta semana. Eso es la lucha, la perseverancia y la pelea de toda una comunidad por asumir lo que debería ser lo natural, que es la educación para los pibes. Entonces, ese triunfo, como tantos otros en esa Argentina que va caminando, me parece que es la que hay que mostrar. Que quizás es necesario plantearlo con planificación. Hay que planificar. Vos sabés que una de las cosas que a mí me sorprende, lo de que dijiste de Pirilo, Mauro, hubo un momento en donde, para apretar ahí en televisión, Grondona le decía a uno, pero usted dice que se juntan los jefes de los diarios para hacer, y yo no sé si se juntaban o no, pero yo tenía ganas de decir que sí, viste, porque seguro que hacían. Bueno, vos dijiste que Pirilo lo dijo. Lo contó, sí, lo mirá contó. Vos, se juntaban los tipos, aunque no se junten físicamente, se juntan en la cabeza y en sus intereses, y ellos lo hacen. Ahora, lo que nos falta es a nosotros, es juntarnos nosotros y priorizar cuál es la necesidad de esta información. Yo sí creo que hoy la necesidad es demostrar que se puede, mostrar lo que está haciendo el pueblo todos los días, mostrar lo que realmente se construye, y en esa construcción se derrota este posibilismo que nos quieren vender como el único posible. Meta hablar de Piñera, pero no hablar de Evo Morales. Evo Morales está prohibido claramente en los análisis de esos grandes medios, que evidentemente no se puede mostrar. Claro, ¿cómo vas a mostrar que un sindicalista, que un indio es hoy uno de los mejores referentes del mundo y de las transformaciones? Eso no se puede, tiene que estar prohibido y está ilegalizado, aún en los medios del gobierno, ¿eh? Sí. Porque cuando asumió Evo Morales no se transmitió en directo, ¿eh? Porque no se puede escuchar eso. Uh-huh. En Canal 7. Entonces, me parece que ha llegado el momento de tratar de mostrar o discutir ese camino. Es impresionante la cantidad de medios populares que existe. Impresionante la cantidad de comunicadores, de compañeros, de redes. Es impresionante. Y de internet, ni qué decirlo. Pero me parece que es el momento de empezar a mostrar esa potencialidad que derrota el posibilismo que nos venden. Si no, claro, vos fíjate, por ahí yo estoy incentivado, debo reconocer, porque tenemos una pulseada hermosa en la CTA. Clarín y 678 dicen lo mismo. sí. Kirchner, Moyano y Pino Solana deciden o ponen en riesgo la unidad de la CTA. Yo a Pino lo admiro, lo quiero, creo que acá lo he dicho y lo digo en todos los actos, es una referencia que tiene un privilegio y responsabilidad de aportar a la construcción de algo nuevo. A los otros ni qué hablar. Ahora, ninguno de los tres se afilió a la CTA. Los que decidimos somos 1.413.000 trabajadores y trabajadoras que no somos de palo. La comunicación nos pone de palo. Entonces veo ese privilegio. ¿Sabes lo que veo? Que estamos en la posibilidad de decidir la iniciativa política. Estamos discutiendo en una iniciativa que por ahí no se refleja porque hay que ocultar. Si no, sería el hecho político del año. Lo tendrían que transmitir en directo. Bueno, esta semana todos los medios informativos, televisivos y radiales transmitieron en directo la dupla de actos en la ciudad de La Plata entre Moyano asumiendo en el PJ y el Pata Medina en la UOCRA, como si tuviera una relevancia. Estaban transmitiendo todos los móviles en vivo desde ahí. No, a mí me gustó porque el Pata Medina dijo, bueno, me parece que es necesario que haya elecciones directas para el secretario general. Y digo, bueno, ahora van a decir que como la CTA. Claro. No, no, faltaba eso. Pero no, está bien. Hijo, pues es que este tipo tiene esa... Cuando uno viene medio... Ustedes saben, porque estuvimos hablando antes, viene medio chingado, el tipo viene y te inyecta una dosis de un optimismo impensado para la mañana. Vos sabés que además lo de Víctor, qué interesante, porque uno efectivamente está con la lógica de la cabeza como te la formatean los grandes medios. Yo estaba pensando en lo de Santa Cruz, que también vos lo destacabas. Porque nosotros la semana pasada hicimos una muy linda nota aquí con un pescador de Santa Cruz, de la Flota Amarilla. Ellos venían de no cobrar salarios de hacía 4 meses y el conflicto viene de septiembre del año pasado. Porque allí cuando está... lo reprimieron ahí en claro, la... Claro, porque empezó la Pan American Energy, una empresa petrolera internacional, a hacer prospección sísmica. Y al cardumen de Merluza lo exilió. Claro, claro. Entonces se quedaron 1.500 familias en la calle. Y lograron, con esta movilización que apuntaba Víctor esta semana, porque hablé con el pescador entre semana, lograron que por lo menos ahora el gobierno les garantice un subsidio hasta que a las merluzas se les ocurra volver. Pero el problema de fondo es que la merluza se fue, no porque la merluza es antiobrera. La merluza se fue porque las empresas internacionales hacen lo que quieren con nuestros recursos naturales y fundamentalmente con lo que está con el mar. Así que la lucha, me decía el pescador, van a seguir, porque ahora lo lograron, porque vino la represión y porque algunos medios lo contamos, eso de la represión. Y porque se movilizó. Y se movilizaron las personas. CTA de Santa Cruz. Bueno, fíjate que en los medios, los diarios nacionales, bueno, en el otro ni salió, ¿no? La página ni salió. Que la CTA hizo una marcha en Santa Cruz. En Clarín dice ate judiciales y docentes. Dice ate CTA. En realidad, los tres gremios están en la central. La CTA, claro. Es que fue la movilización de la CTA. De la central, pero no se puede decir la central, porque si no, en Santa Cruz, la central... Y nosotros nos enteramos gracias a Garzón. Claro, bueno, Garzón sale por teléfono hace dos sábados atrás, que nos llama él y a partir de eso lo sacamos. Bueno, te quedas un rato más porque tenemos un par de comunicaciones telefónicas. No sé, hay que ver porque como está ya empezando a haber clima de clásico en Lanús, hoy jugamos con Banfield, así que vos sabés lo que significa eso, Carlos, los clásicos esto. ¿No? Vos con Rosario, la vida entre paréntesis, Racing, el clásico lo único que importa. Ya toda la familia se está juntando para ir a la cancha. Bueno, pero un ratito se va a quedar más con nosotros, sí. Víctor de Genaro. Vamos a estar hablando de la CTA, de las elecciones que hay en la Central de los Trabajadores de la Argentina. El viernes que viene vamos a La Plata. Ah, sí. Epa. ¿Estamos en La Plata? Sí. ¿Están en La Plata? Bueno. Con la Marcha Grande. ¿Qué tal, Sí, bien, estamos presentando la Marcha Grande. ¿Dónde en La Plata? En el anfiteatro de Bellas Artes. ¿Qué tal? Voy a conocer la ciudad de La Plata. Va, conozco las canchas yo. ¿Ah, sí? Y yo conozco las canchas. Si vos me decís la geografía de la Argentina, la conozco por las canchas. Iba a decir, tiene un GPS, no, tiene una Filcar, porque él es más antiguo. No llego al GPS todavía. Che, opine si quiere, porque nos gusta la idea de que puedan participar. ¿Cómo ven a la CTA ustedes? A lo mejor están afiliados, a lo mejor no. Sabemos que hay un conjunto importante de compañeros y de compañeras que son afiliados de la central. o afiliados a sindicatos que están dentro de la central, o a organizaciones sociales, o tal vez sos afiliado directo, o tal vez no sos afiliado, y querés opinar también, a nosotros nos interesa saber qué opinás. 4535. Y una pregunta más filosófica, barata, ¿quieres? Sí. Usted, que está del otro lado, ¿le gusta más una vida mejor o una vida lo mejor posible? A ver, 4535-5900 es uno de los teléfonos si usted vive en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Tiene otro, 011-4535-5999. Avanti. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Me haces bien. Jorge Drexler, me haces bien, che. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. No arranca. Está muy bien la sonrisa al aire, Nati, no se haga problema. Ay, no, pero es que lo que pasa es que nos quita el misterio. Nos quita el misterio que siempre nos proponemos. Con el que nos proponemos presentarla a ella, nuestra dama de negro. Pero bueno, ya está presentada. ¿Qué va a ser? Me autopresenté. Nos van a... No le voy a pedir a De Genaro, sobre todo porque está comiendo una media luna, que nos cuente el encuentro que el otro día se produjo entre nuestras integrantes femeninas del equipo de producción y los compañeros de Paraná Mental. Porque era como... Esa sí que era la lucha de clases. ¿Qué lo tiró? Bueno, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan todos? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se siente cuando se ve un compañero de Paraná Mental No, no, bien, la verdad, bien. Sabíamos que estaban luchando por algo que necesitan y que les pertenecen, así que salió, estuvimos apoyando la movilización del juego. ¿Qué tal, mamá? Sí, señora, ¿hay gente que llama, che? Sí, mucha gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? A ver. Guillermo de Lomas de Zamora. Tengo 82 años, me emocioné cuando hablaron de los viejos. Soy afiliado al PAMI y la atención que nos brinda es malísima. Por más que uno se queje, no lo escuchan. Mi esposa se cayó hace 2 años y tuve que pagar para que le hagan una resonancia en un sanatorio privado porque en el PAMI no me la autorizaron. Vos sabés que en relación a esto, ayer que presentamos ese libro de la Asociación Médica allí en Rafaela, en donde hay tantos problemas en relación a los negocios privados sobre el PAMI, me contaban que si un jubilado llega con más de 70 años del PAMI y le tienen que hacer una operación, es probable que le digan que la operación no se tiene que hacer. Porque en todo caso dicen, tiene un 80% de que se muera con o sin operación. Más vale que se muera y nos quedamos nosotros con la plata. Así se deciden las cosas a partir de los que reciben a veces la cápita del PAMI, que insistimos en este dato, es el tercer presupuesto de la nación, es la tercera provincia en la Argentina el presupuesto del PAMI. Me parece que lo que dice este hombre es así. Por eso es tan interesante la metáfora del viejo que lleva al futuro con su experiencia para los muchachos mineros allí en Chile. Es más, este señor me contaba, llorando, que cuando tienen que hacerse distintos estudios, distintos análisis, va al PAMI a reclamarlos, a pedir la autorización y no se la dan por nada del mundo. Por más que hay veces que hasta me contó que se puso violento en unas ocasiones porque, bueno, ya le daban las circunstancias para que esté así, pero no se lo autorizaban. Sigo con los mensajes. Dale. Sara de Parque Centenario. No solo la educación es el problema, sino también la salud pública. Espero que se investigue un poco sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Héctor de Don Bosco. El problema de la educación comenzó en 1959 con la traición de Frondizi y el triunfo de la multinacional más grande del mundo, que es la Iglesia Católica. Dijiste Don Bosco. Espera, déjame meter una pausa porque lo que estoy mirando es fabuloso. Recién Víctor, a su estilo, entusiasmado, como entra siempre al estudio, nos dejó acá una publicación que es la de la Constituyente Social de Quilmes. Y más allá de la información, que es muy valiosa, pero que no alcancé a leer todavía, lo que hay que me parece impresionante es un mapa, dijiste Don Bosco y me acordé, sí, porque aparece Don Bosco acá, sí, de los problemas y de la organización que hay en Quilmes, distrito por distrito, barrio por barrio. Por ejemplo, en Don Bosco, mirá, Héctor, seguramente vos conocés esto. Nadie sabe con exactitud cuál es el daño que provocan las antenas de telefonía celular que proliferan en el distrito, pero sí conocen las movilizaciones que hay para repudiar la instalación de estas antenas. No a la antena, están las pintadas y, por supuesto, la imagen de esas antenas instaladas en Bernal. Está allí también el predio de la ex Startel, el proyecto Nuevo Quilmes en Avenida Caseros y Loma de Zamora. Nos muestran allí lo de la Villa Itatí, la organización en Villa Itatí, la Villa Azul, la famosa, el centro de salud en Don Bosco, muy conocido también. ¿Qué dice ahí? La cuestión de la basura. Ah, sí, los rellenos que hay en la cava en Villa Itatí. Bueno, todas estas cuestiones, así como mencioné Don Bosco, están Bernal Oeste, Quilmes Este, Bernal Este, Solano, San Francisco Solano, la Villa La Florida. Están muy, muy bien reproducidos de una manera muy gráfica y muy interesante y muy fácil de leer en este mapa de la problemática que tiene Quilmes hoy. Preparado por del campo popular, preparado por la asamblea de Quilmes hacia la Constituyente Social, que se publica en este periódico, que por supuesto es de distribución gratuita, que me imagino que podrán encontrar en un montón de lugares de Quilmes. A partir del lunes se entrega en Quilmes. Vos tenés una primicia, qué bueno. Periodista. Che, Héctor, está bueno que lo tengas esto y que lo repases. El 11 de septiembre. Ajá. Vayas a la asamblea. Así es. Disculpe la interrupción. Vamos con los mensajes. Amelia de Castelar. Yo pienso que este gobierno no quiere honrar a los trabajadores de prensa, sino que se quiere quedar con la plata de los montoneros. Mario de la Boca. El gobierno debería controlar que quien maneja papel prensa no pueda ser dueño de ningún diario. Creo que esto no está en la ley de medios. La asamblea de Quilmes que mencionaba recién Víctor es el sábado 11 de septiembre en la Universidad Nacional de Quilmes, ahí en Roque Sáenz Peña y Chiclana, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Vamos a estar repitiéndolo

Bueno, hablando de conflictos, en este caso, venimos de contar la historia de una organización sindical surgida al calor justamente de las nuevas organizaciones sindicales que hay en la Argentina, pero vamos a contar ahora una historia de una pelea que vienen protagonizando los trabajadores, en este caso, de Enargas. Han sido despedidos sin causa tres trabajadores del organismo que debería o que se encarga de la regulación, en este caso, de las actividades de las empresas licenciatarias del servicio de la prestación de gas natural en la Argentina. ATE, por supuesto, la Asociación de Trabajadores del Estado, salió a plantear su oposición a esta cuestión. Hay una movilización en ciernes, se realizó también una movilización. Estamos en contacto con Mariano Sánchez Toranzo, él es secretario de Acción Política de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de aquí de la capital. ¿Cómo te va, Mariano? Mauro te saluda, buen día. ¿Cómo andas, Mauro? Bien, buen día. Bien, bien. Amplíanos un poquito más este tema, por favor. Y bueno, nosotros en Enargas, como en los distintos entes de regulación, hace más de 7 años venimos organizando a los trabajadores. Estos son organismos que no estaban preparados ni fundados para tener sindicato, los fundaron bajo la ley de contrato de trabajo, y la verdad es que hemos crecido muchísimo en organización y ahora nos encontramos con una situación muy complicada, que es un ataque frontal de parte del interventor, el señor Pronsato, que él se autodenomina pichón o amigo de Moreno, ¿no? El de la Secretaría de Industria y Comercio. Qué lindo ser pichón de Moreno, ¿eh? Sí, es una definición. Él es orgullosamente amigo y pichón de Moreno. Así que con esas prácticas a las que no tiene acostumbrado el Secretario de Comercio en el INDEC, bueno, hoy está persiguiendo, echando, despidiendo a tres compañeros trabajadores del Enargas, ¿no? Porque no soporta que los trabajadores se organicen, que los trabajadores le discutan y las trabajadoras le discutan las políticas y lo que pasa en ese organismo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos en esa situación complicada. Esta semana estuvimos movilizados el jueves en la puerta de la Enargas, y bueno, y esta semana que empieza vamos a estar de nuevo en el Enargas, también vamos el mismo día, el 31, también denunciando el despido de Pablo Antonini, que es un delegado nuestro de la Contraloría de la Ciudad. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que esta semana nos tiene en ciernes, ¿no? Porque, bueno, esto depende de Vido, así que imagínense que la instancia superior es de Vido. Así están que entre no gente sensible. Es una toda gente muy sensible, exactamente. Sí, muy dúctil y muy política, ¿no? Claro, ahora qué increíble que los trabajadores estén en medio de esto, entre otras cuestiones porque en el fondo también está quién termina manejando en serio los recursos naturales en Argentina, porque parece una serie de bofetadas. Primero que los recursos naturales no están en nuestras manos, que las empresas del Estado que deberían proteger a los que trabajan a favor del servicio público despiden a los trabajadores. Realmente es una cuestión muy, pero muy difícil. Sí, aparte en los organismos de contralor, de regulación de las empresas privatizadas, son ley de contrato de trabajo, es decir, no tienen estabilidad del empleo público. La estabilidad del empleo público es que está en nuestra Constitución Nacional, no es caprichosa, porque tiene que generar, digo, el Estado, garantizar la estabilidad tiene que ver con la continuidad de la gestión del Estado, más allá de los gobiernos y las gestiones de turno, sino también tiene que ver con esta posibilidad de denunciar y de controlar a la gestión política, ¿no? Porque si uno está precarizado, como es lo habitual en estos organismos, es muy difícil que uno termine denunciando, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca, Mariano, en la situación de estos tres compañeros injustamente despedidos, así que seguramente en la semana tomaremos contacto con la gente de la organización para saber si logró revertirse esto o si tenemos que seguir contribuyendo con esta presión desde el programa y desde los espacios en los que nos toca estar, ¿eh? Te mandamos un abrazo muy grande, Mariano. Dale, te mando un abrazo grande y bueno, les mando un abrazo grande a todos aquí, a Víctor también. Gracias, mi viejo. Bueno, Mariano Sánchez Toranzo, secretario de Acción Política de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal. Andrés Calamaro, el Indio Solari, el Salmón. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Hoy va a tener mucho laburo la señorita Palmeiro porque tenemos muchos mensajes, por suerte. Sí, por suerte. De la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Ni sueñen que se le paguen horas extras. Elías de Federación de Jubilados, la actitud que tomaron los mineros de tomar al más viejo como su líder tiene un pequeño paralelismo con la CTA, que toma a los jubilados como trabajadores y los reivindica. Qué lindo, Elías. Un abrazo grande. Qué lindo. Qué lindo. Cuando fui secretario general de ATE, el primer acto que hice para decir esto es lo que marca el ATE que viene fue ir a Río Turbio, a los mineros de Río Turbio. Porque era la producción, los más sufridos, los del sur, fue todo. Cuando fui, tuve el privilegio de ser electo secretario general de ATE, de la CTA. El primer acto que fui fue los miércoles de los jubilados, porque fueron los que el millón de firmas de 1992 le puso patente de construcción gremial a la CTA, esos jubilados. Otro mensaje, su lema del centro: qué pena que haya gente que se confunda tanto con este matrimonio progresista de derecha. ¿Quién tuvo 570 millones declarados que nunca llegaron al pueblo de Santa Cruz, que nunca pasó peor situación con este gobierno? ¿Quién es el Lópezito que maneja como testaferro todo el juego de la Argentina? El Cristobalito, diría Fontova, ¿no? El que se hizo cargo de Paraná Metal y ahora la abandonó. Hay una idea que sugerimos en Villa Constitución y la gente lo aceptó. La próxima movilización la vamos a hacer en el Casino de Rosario. Está bien eso. Porque el Casino de Rosario está manejado por Cristóbal López. Así no que imagínate cuando le hagamos la movilización al Casino. Muy bien. Vamos a hacer saltar la banca. Lo de Paraná Metal no es un caso aislado. A ver, recién lo comentábamos fuera de micrófono también y lo hacemos extensivo. En la papelera Masú pasó algo similar. Es decir, el gobierno intervino, asumió, dijo, bueno, vamos a... Y terminaron despidiendo a la gente. Los trabajadores, a ver, uno entiende esta situación, y ahora les voy a poner un ejemplo en donde van a entender por qué la entiendo también, porque me tocó de cerca. Ante la situación desesperante de quedarte sin la fuente de laburo, el empresario se fue, decís, bueno, dale, hagamos algo, metámonos con esto, y terminan siendo estafados en su buena fe, terminan siendo, lamentablemente, la experiencia de Masú terminó en una tragedia, se disolvió todo, hubo despidos. En el diario Crítica, lamentablemente, también sufrimos un proceso de características similares, hubo promesas, compromisos del gobierno. El ministro Tomada se comprometió con los trabajadores a viabilizar una solución para la cuestión de la fuente de trabajo. Se comprometió un empresario en esto. Los hermanos Olmos, del grupo que está ligado a la Unión Obrera Metalúrgica, los que le administran la obra social, Forjar Salud, a la Unión Obrera Metalúrgica, estuvieron en conversaciones. Digo y lo digo y me hago cargo, no lo digo por mis delegados que bien votados que están y son nuestros representantes, pero nos engrupieron y engrupieron a nuestros delegados con que era viable esto, que el gobierno iba a poner pauta publicitaria. Finalmente todo se olvidó y los 190 trabajadores de Crítica nos quedamos en la calle. Y más allá de que todavía algunos siguen peleando ante la posibilidad de que nos otorguen alguna fuente de trabajo, de rebote, que nos enganchen en alguno de los medios que controlan los Olmos o Spolky, lo cierto es que se cerró un diario, se acalló una voz y se quedaron 190 laburantes de prensa sin trabajo. Este es un modus operandi, me parece. El que cuenta nuestro oyente su lema del centro. Nos remite al caso específico que mencionaba. Nora de Flores, estoy de acuerdo en casi todo lo que dicen, pero creo que el préstamo a la General Motors fue una buena inversión, si tenemos en cuenta los puestos de trabajo que se mantuvieron. Ajá. Pero la General Motors no lo necesitaba para mantener. Si además era una empresa que había ganado más dinero en la presencia que tiene General Motors acá en Alvear, en la provincia de Santa Fe, había ganado más dinero que el año pasado. Y además, cuando se hace el anuncio, Estados Unidos había dicho que había nacionalizado General Motors. con lo cual se da el colmo del absurdo que los jubilados argentinos que ganan menos de 1.000 pesos mensuales estaban subsidiando al tesoro más de poderoso. La principal potencia del mundo. Es un absurdo. Sí, sí, claro. Esta es la cuestión. Y es cierto, además, como dice nuestro oyente, sí, que después ese dinero fue anunciado de esa manera, por lo menos se devolvió. Lo que pasa es que se devolvió a una caja, no se le devolvió a los jubilados. Esta es también otra de las cuestiones para charlar. Jorge de Barracas, la empresa Criba, que hace construcciones de edificios, fuertemente vinculada con Macri, construirá el edificio del Banco Ciudad a un costo de 390 millones de pesos. Ajá. Es todo un negociado. Igualmente, para aclararle a Jorge, en realidad son aproximadamente 200 millones de pesos. Ajá, Criba, Criba. Exactamente, Criba. Muy bien. Mario de la Boca, PAMI quiere decir peor atención médica imposible. Muy bueno. ¿Los teléfonos? 4535-5900 o 011-4535-5999. Bueno, nos quedamos acá un ratito más porque la verdad que quedaron muchas cosas dando vueltas. Disculpen que a veces los llamados son interrumpidos por procesos catárticos de los conductores del programa, que nos vemos identificados por alguna de las menciones que se hacen. Pero es cierto, nos engrupen mucho con estas cuestiones de cómo se posiciona. Creo que en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, esta gestión de gobierno ha dejado mucho que desear. Ha limitado la posibilidad de organización, a pesar de lo cual la gente y los trabajadores se han organizado, lo cual eso habla muy bien de nosotros, ¿no? Que a pesar del pie que nos pusieron, o que nos están poniendo permanentemente, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los aprietes, la organización fluye. Víctor lo contaba recién vos utilizaban esa metáfora de la lápida, ¿no? A pesar de la lápida que te ponen, la vida está. Es imposible detener la primavera. Por eso, y volviendo a la elección de la CTA, hay algunos periodistas, con los compañeros, todos dicen, bueno, pero es un problema esto de que haya fractura en la CTA. ¿No? Porque hay confrontación. En la CTA, esta es la cuarta elección, hubo siempre listas, en realidad nunca hubo menos de 3 listas, siempre hubo 3, esta vez va a haber 5 listas a nivel nacional, y va a haber un montón de lugares donde tiene 2, 3, 4 listas, ¿no? Diferentes. O sea que no es nuevo. Y en realidad lo que es, sí, quizá lo novedoso es que del núcleo fundante, de todos los que venimos hace muchos años, quizá el que venía ganando por mucho porcentaje las elecciones, bueno, hay una pulseada importante. Y eso, para nosotros, más que una fractura, es un debate. Las elecciones no son una fractura. Fractura sería si tuviéramos el estatuto de la CGT, donde un gremio está afiliado, no los trabajadores, y bueno, y si un gremio no se siente representado, se va el gremio. Acá no, acá se puede ir cualquiera cuando quiera, y viene cualquiera cuando quiera, porque es afiliación directa, esa es una gran diferencia. Y creo que estamos para mostrar que no existe esa posibilidad de fractura. Lo mejor ejemplo es entender por qué se llegó a esto, que es un debate de iniciativas. En la CTA, hace varios años atrás, se lanzó la convocatoria a la construcción de un nuevo movimiento político, social, cultural en el país, desde los trabajadores. Los trabajadores no nos vamos a salvar solo. Por algo todavía no nos dieron la personería, la libertad y democracia sindical. Hay que avanzar porque está en juego otro proyecto. Bueno, y la constituyente social era un instrumento, y empezamos a hacerla. Lo mismo en este programa mostramos y cómo construimos durante 2 años hasta llegar a Jujuy, donde se mostró que se puede. Se llenó la Plaza de Mayo, con la esperanza, abrazando a los chicos del pueblo, porque el hambre es un crimen. Y para nosotros sigue siendo un crimen el hambre. No es que porque está fulano mengano cambia, ¿no? Es un crimen. Y evidentemente hubo quienes creyeron que había que cambiar ese destino. Inventaron la paritaria social. Hace un año y medio atrás decían, no, en vez de la constituyente, la paritaria. Si es lo mismo, cambiemos el nombre. Nosotros no tenemos problema. Si no es lo mismo, hagamos la paritaria, hagamos la constituyente. La paritaria convocó a Plaza de Mayo y lo levantaron. porque no existió, no había compromiso de construir una fuerza organizada para cambiar las circunstancias. Y nosotros sí hicimos ese camino hacia la constituyente. Eso es lo que está en esa pulseada. Es una política de ofensiva. En vez de decidirlo, las iniciativas, cuatro tipos en una pieza, un partido de vanguardia, los vamos a decidir 1.413.000. No importa quién gana, el problema es quién es el protagonista. Y segundo, Carlos conoce Santa Fe. Y es la mejor forma para demostrarlo. Santa Fe tenía listas diferentes. A nivel de la provincia conduce lo que hoy va con la lista 10, ¿no? Y a nivel de Rosario se construyó la Germán Abdala con la Agustín Tosco, una lista de oposición hace 4 años. Bueno, y ganó Jorge Acedo, Gustavo Tere, en Rosario, Sonia Aleso ganaron en Santa Fe. Bueno, y fueron diferentes. Hoy Rosario ha crecido tanto y Villa Constitución, recuperada con Alberto Piccinini, que le gana a Victorio Paulón en Villa Constitución, con todos los jóvenes, dos viejos como históricos como Piccinini y Actis, con un montón de jóvenes, han recuperado la iniciativa y hoy ya no es que está en el Rosario. Hoy Jorge Acedo, candidato en Santa Fe, claro. Y Gustavo Tena en Rosario, y no y me parece que hay que entender eso. El proceso de democratización a fondo ayuda, no fractura, hace crecer. Por algo hemos crecido a 1.413.000. Yo no quiero, ustedes saben que este es un programa federal, y si están hablando de Santa Fe, no podemos dejar afuera Córdoba. Opa. En Córdoba, uno de los cordobeses más divertidos, no conozco cordobés que no sea divertido. Eso. Uno de los cordobeses más divertidos que conozco es el Cacho Mengarelli, Oscar Cacho Mengarelli, que es candidato a secretario general de la CTA Córdoba por la lista 1, Germán Abdala. ¿Cómo te va, Cacho? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Víctor. Hola, ¿cómo andás, Cacho? Bárbaro. Y viene contento el tipo también. Debe haber estado en alguna movilización. Eso. Llega Víctor acá energizado de las movilizaciones que en todo el país protagonizaron los trabajadores. Es de este mundo polifacético que nos toca. Estoy haciendo una mudanza de mi hija. Y a la tarde me tengo que ir a hacer campaña a Verdille. ¿Cómo está? Pero cómo, bueno, está bien, no te voy a preguntar de la mudanza, me imagino, te habrás tomado un descanso. Es una mudanza clasista combativa. Pero contame cómo está la cosa en la CTA de Córdoba. Y está ahí, ¿no? La disputa nos desvela de que vamos, digamos, por encima de los resultados de lo que decía Víctor. Lo importante es que van a decidir los trabajadores. Esto es profundamente democrático, no hay otra organización popular que lo pueda hacer más que la CTA, ¿no? Uh-huh. Hacia el interior de todo el país, de todas las provincias y al interior de las provincias. Esto no es ni más ni menos de lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista garantizamos la democracia. Nos ponemos a la altura de la sociedad. Y por el otro lado, bueno, compartimos listas con un sector de izquierda en la provincia, con la lista de Yasky en la provincia, compartimos en Capital Federal la disputa con la lista 10, vamos a tener dos listas en Villa María, vamos a tener dos listas en Belville, pero ya en San Francisco, Río Tercero, Río Cuarto, Tras la Sierra, son listas únicas de la UNO nuestro, ¿no? Uh-huh. Digamos, eso habla también de un proceso de construcción muy muy intenso, muy importante en Córdoba. Contame cómo está conformada la lista de Córdoba, en este caso de la lista 1. Bueno, muchos gremios simplemente inscripto que en esto de buscar libertad sindical encontraron el camino de la CTA como el más propicio, ¿no? Uh-huh. Gremios simplemente inscripto, compañeros docentes, compañeros de afiliación directa de otros sectores metalúrgicos, compañeros del campo privado, bueno, una lista judiciales, estatales, territoriales, muchos compañeros territoriales. ¿Qué organización territorial, Cacho? ¿Eh? ¿Qué organización territorial? Bueno, con nosotros está Tupac y está también Malón. y hay otras organizaciones que nos están apoyando, que confluyen con nosotros en la constituyente social, como la Aníbal Verón, compañeros que vienen a ofrecerse, pero esto no es un cuento cordobés, esto es cierto, compañeros que vienen a ofrecerse para ayudar en todo lo que es la campaña, en la pintada de otros sectores que no son de la, que no están en la CTA. No, estamos recibiendo una solidaridad que nos entusiasma y nos pone muy contentos. Cacho, ¿y por qué te parece que reciben esa solidaridad? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad hoy de participar? Hoy me parece que el valor fundamental es la garantía de la autonomía, garantizar la autonomía. A nosotros no nos votan los gobiernos, ni nos votan los patrones, ni nos votan... Ese principio de autonomía, porque la CTA es un mosaico diverso de corrientes del pensamiento nacional. Acá ahí tenemos de todo, peronistas, no peronistas, radicales, no radicales, comunistas, no comunistas. Entonces lo partidario es la convicción que no unifica. A nosotros uno nos unifica nuestra condición de clase, ¿no? Uh-huh. Y no podrá haber otra manera de unificarnos y de proyectar esa unidad de la central hacia la unidad de todo el campo nacional y popular, que la busque de la constituyente social, si nosotros no somos autónomos en la central. Entonces, ese principio de autonomía lo ven cuestionado, porque las fotos con Moya no están del otro lado, porque los acuerdos están del otro lado. Esa garantía de la autonomía, y la representamos nosotros. Vos sabés, Cacho, que me está pasando una cosa en los actos, en los encuentros, en la asamblea, que me sorprendió muchísimo, que es, además de la autonomía, es la esperanza de, también, la esperanza de lo que se va a construir. Está pasando que al final de los actos se afilia gente. O sea, por ejemplo, se sabe que las nuevas afiliaciones no pueden votar, ni pueden ser fiscales, no pueden participar, pero se están afiliando hacia el futuro. Sí, lo está pasando en todos lados. Es impresionante eso. Vas a los actos. Y la gente dice, bueno, ¿cómo me afilio? ¿Por qué no sabía que me tenía que afiliar, que no me podía afiliar? Mira, pongo un ejemplo concreto, nombre y apellido. Una muy impactante y otra organizada. Una, se formó el sindicato de las empresas tercerizadas telefónicas. Los que antes era única Entel, ¿no? Ahora las empresas contratan y los laburantes, el otro día el anfiteatro estaba repleto de overoles y Pablo decía, ustedes son el futuro que viene. Se organizó ese sindicato el viernes, o sea que no votan, está claro, pero se organizó y se resolvió afiliarse a la CTA. En Mar del Plata se afilió la hermana Marta, la monja que conduce una de las experiencias del movimiento de Chico el Pueblo de Mar del Plata. Ella y un montón de hermanas más y organizaciones populares. Terminó el acto y dijo, ustedes nos traen, siempre nos llenan de esperanza, me quiero afiliar. ¿Qué me contás? ¿Qué tal, Y no puede votar, pero es una apuesta, ¿eh? Lo que yo te puedo contar es otro ejemplo de esa emoción. Estuvimos en Guacha. Guacha está a 170 kilómetros de Córdoba. La única organización que llega ahí es la CTA. Es la pampa pobre que limita, que va para Cruz del Eje y que después limita con Catamarca y con Santiago del Estero. Es la geografía santiagueña metida en Córdoba, el Monte Chico, los animalitos por ahí abajo. No hay luz, no hay agua potable. Estamos buscando los cables y vamos a poner la luz nosotros y después lo vamos a invitar al Estado a que se sume, al Estado provincial, a que se sume a esta iniciativa. Pero que en Guacha 60 familias sepan lo que es la CTA y no sepan y no conozcan a todos los demás partidos políticos, excepto peronistas y radicales, que entre los peronistas, el partido peronista y el partido radical conozcan la CTA, estamos entrando a los páramos donde no se entra, porque no hay guita y no hay densidad poblacional, ni le interesa por los votos los políticos. Ahí estamos entrando y abrazarse con esa gente y compartir esperanza con esa gente, y bueno, es un alimento de vida que yo creo que voy a vivir 215 años. La verdad, Cacho, una hermosa energía la que nos transmitís, una inyección de esa carga energética de la que seguramente vos te nutrís con la recorrida por los pueblos de tu querida Córdoba y que nos la... Claro, y que la energía que la carga la gente, no hay otra forma de cargar energía, ¿eh? Es muy lindo todo lo artificial, ¿no? Lo concreto de la gente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Oscar, un abrazo muy grande, la verdad qué lindo haber compartido con Víctor, gran hacedor de todo esto, hermano mío. El otro día estuvo el Víctor acá en el juicio de los genocidas, Pablo y Pedro. Ajá. Y también vivimos una jornada ese Pablo, qué ejemplo, porque todavía está, viste cómo está, pero tiene una energía cuando se habla que puede parar a un muerto. Espectacular Pablo Micheli en Córdoba y Ricardo Pedro. Bueno, vino muy impactado por lo de Vitín y por lo de la Soledad García y el encuentro en ATE. Y sí, la central se nutre de estos compañeros, los testigos más valientes que enfrentaron a estos genocidos, entre todos esos testigos, había muchos, ¿no? Más de uno, muchos de la central. Uh-huh. Oscar, un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo. Que anden muy bien. Bueno, igual para vos. Con esta fiesta. Y guarda, no te vas a luxar una hernia de disco, ahí no te va a hacer nada acomodándole un bártulo ahí a tu hija en la mudanza, ¿eh? Me estoy reencontrando con el trabajo. Me estoy reencontrando con el trabajo, no es una mala cita esa. Cacho Mengarelli, un abrazo grande, Cacho. Chao, viejo. Que anden muy bien, los quiero mucho. Vamos. Qué barba. El León Santillán es esto, ¿no? Así es, los fabulosos Cadillacs. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su... Empezamos el programa con esta metáfora que con la que Carlos también, una vez más, nos situó en la situación que viven estos 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad. Y me gusta, y creo que esa metáfora disparó un montón de cosas del programa, ¿no? Como suele ocurrir, los oyentes, Víctor, nuestros comentarios, nuestros entrevistados se refirieron a esta situación, ¿no? Y por eso me gustaría, para cerrar la parábola, cerrar también el programa tomando esas palabras. Sí, a mí lo que me da la sensación, y vamos a terminar con eso, con lo que empezamos, que primero hay que decir dos o tres obviedades que son necesarias. Que un ejemplo de vida que haya conmovido a muchísima gente, porque esta semana se hablaba en todos lados lo de los chilenos, la palabra que más apareció fue la cuestión del milagro, y hay que decir que en todo caso ese milagro se puede explicar, porque es la resistencia de trabajadores que se niegan a entregar lo único que le pertenece a los trabajadores, su propia vida. Y esa es una resistencia que deciden hacerla entre todos. Se hacen solidarios, tienen disciplina, pero deciden al mismo momento que el que más está capacitado para que la palabra futuro en serio tenga sentido sea el más viejo de ellos. Eso es maravilloso, porque supone que el más viejo no sabe solamente de lo que pasó, sino que gracias a que sabe eso que pasó, le puede dar un futuro. Me parece que es un ejemplo extraordinario, porque 700 metros para arriba, donde estamos nosotros, todos los días nos dicen que lo único que saben, lo único que vale la pena, lo único que vende, lo único que puede comprar absolutamente todo, es la juventud eterna, que por eso hay que eternizarse, por eso hay que hacer un montón de cosas para ser siempre un joven consumidor consumido. Y que terminemos siendo los que tiremos a nuestros viejos por la borda, por cualquier lugar. A mí me pasó, en esto de recorrer lugares, escuelas, bibliotecas populares, sindicatos, al hablar de esto, notaba en la mirada de la gente cómo la gente se quebraba cuando decía esto. Porque yo le preguntaba, porque me preguntaba a mí mismo, ¿cuánto hace que no escuchamos la palabra de un viejo? ¿Cuánto hace que no aprendemos de la palabra de un viejo en relación a nuestras vidas? ¿Cuánto hace que no valoramos la palabra de un viejo en relación a nuestro futuro? Entonces, cuando hacía esa pregunta, vos le ves a la gente el cambio en la mirada. No hay historia que se haga sin las miradas. No hay manera de pensar el presente si no reparás en la mirada del otro. Entonces, cuando pasa eso, ahí me di cuenta que efectivamente el sistema nos hace despreciar a nuestros viejos, y por eso la metáfora chilena sirve de mucho. Son trabajadores explotados que están ahí porque no quieren estar ahí. Están ahí porque una empresa los usa para hacer cualquier tipo de cosa. La misma empresa que hacía dos semanas atrás dijeron, vamos a cesar la búsqueda porque ya deben estar muertos. La empresa los mandó ahí, la empresa iba a decidir cómo matarlos, y ahora la empresa le da $10,000 de coima a las familias para que las familias no le hagan ningún juicio. Esa es la perversión. Ahora, esa perversión es la que nos dice que los viejos no sirven de nada. ¿Qué pedazo de enseñanza la que viene allá, bien de abajo, acá, a los que vivimos acá arriba? Dios atiende en Buenos Aires. Pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Se va la banda, qué lindo programa hicimos hoy, ¿eh? Víctor, gustazo, como de costumbre, ¿eh? Bueno. Nos vemos, esperemos el sábado que viene. El viernes en La Plata. Ah, el viernes en La Plata, es cierto. Presentamos el libro La Marcha Grande, de acá del compañero Carlos. Lo presentamos juntos. Ay, bien, ustedes van por vamos de turné. Con Cachorro Godoy. Vamos por la turné de los barrios. Exactamente. Bueno. Y ese material de... Que del Quilmes, ajá, de la constituyente social de Quilmes, que va la primera experiencia que va a haber de realización y de la reunión, ajá, lo coordinó alguien que está cantando en estos momentos. Qué es grande. Lo coordinó toda esa experiencia de la formación de los caminantes, de la construcción del mapa del campo popular, alguien que es coordinador de lo que es la experiencia de la huella. Y parte del cantante del culebrón timbal, que realmente vale la pena. Eduardo Balán, un abrazo grande. Bueno, che, nos están, mirá, vienen carreteando por las pistas los compañeros de APA que están aquí para entrar aquí al programa en la continuidad del aire de Splendid. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8, como de costumbre. Un abrazo grande, que tenga buena semana. Chau.